Creemos nosotros, los que vivimos en la frontera, los que vivimos en el estado de Táchira, que la decisión fue demasiado apresurada y que lamentablemente el pueblo de San Antonio Ureño, igual que el pueblo del Táchira y Venezuela, no se merecía una medida de este calibre, porque si nos ponemos a ver los custodios de los puentes internacionales, si hablamos del puente Simón Bolívar, que está entre San Antonio y Cúcuta, el puente Francisco de Paula Santander, que está entre Ureña y Cúcuta, y el puente Unión, que está entre Puerto Santander y Boca del Grito en Venezuela, son custodiados permanentemente por funcionarios de la Fuerza Armada Venezolana y funcionarios administrativos venezolanos. Y de la parte allá del puente, de la mitad del puente hacia allá, por funcionarios colombianos. Si en estos puentes se estuvieron cometiendo delitos, faltas, pues la culpa de los funcionarios que allí estaban. Lamentablemente no vemos que el gobierno realmente sancione, castigue y le diga al pueblo quiénes fueron los culpables de esto.